La fiesta que empezó. Siente el ritmo, la conexión. Todos los dando bajo show. Cuerpo a cuerpo en emoción. Deja que el beat te lleve la voz. Vamos, wow, esa es la misión. Estrella, empieza el show, ropa la baseline, siente el flow. Las manos a la vibra da calor. Bailamos juntos por latinos, perdemos la noción. Y de agosto con degradación, vamos a turistear, sigue en la acción. Un poquito más de eso, que la música acá no pare hoy. Dejarte vas y te beso, la fiesta subiendo, cargando de amor. Esta noche es para disfrutar.